este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Esta lucha es para que mi reino siga en pie. Sé que ese camino es duro, pero es el que tomé y así lo asumo. Vivo por lo mío, por los míos, es mi fuerza, mi jugada maestra, es mi espíritu sensei. Vinimos para hacer historia, es la escapatoria, esta locura transitoria. Si solo es el canto de un cisne, no importa, hubo grandes leyendas con vidas muy cortas. La fusión de los sentidos da la fuerza necesaria para defender el imperio de las tropas de la envidia. Puedes tirar piedras contra mi tejado, pero no conseguirás jamás acabar con mi familia. La vida es una lidia constante, la rima es el arte que alivia mis heridas. Mira, la cima se consigue con la sangre, con el hambre de ser grande y una buena compañía. Ninguno de los seis conoce el miedo a una batalla. Algunos se defienden desde arriba por su talla. Alargarán la frase para hacer crujir tu cuello. Con precisión son todo lo que ensayan. Kilos y kilos de letras, de estilos. Deciros en serio que vamos surtidos de fluidos. De cinco sentidos por seis, que son 30 sentidos. Sentir cómo se ametrallan. Vete cavando tu nicho. Dicen que si es malo nunca muere el bicho. Mi amor por el micrófono es algo más que un capricho. Experto en el manejo y el uso del susodicho. Para que suture, deja que madure. Mi katana es Shure, SM58. Música de plebe, Galicia se mueve. Baja la calle aunque llueve para atajar sacalimocho. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Los corazones son frágiles, dispara. Si hace más daño una pluma que una bala. Represento mi teatro con una sola cara. Mis palabras son las alas para salir de esta atmósfera. Una misión áspera para una vida próspera. No arder en la hoguera y solo dejar allí tus miedos. Si tengo que sentir el acero, será en este ruedo. Difícil camino, pero se sabe llevar. Tenemos ese rollo que te va a conquistar. Somos los hijos de aquellos obreros que un día el fascista no pudo matar. Difícil camino, pero se sabe llevar. No debes dudar, si se ha de llegar, te animo a jugar. Compi con mi grupo tocar, se puede decir que es como fumar después de follar. Aquí solo jugamos a ganar, tú puedes correr pero nunca escapar. Llegamos a cualquier lugar, infectamos tu hogar. Acabamos de lanzar una bomba nuclear. No mata, tan solo transforma. Después de la explosión pensarás de otra forma. Gritar no te servirá de nada. Esto solo acaba de empezar. Ahora estás pensando, ¿dónde coño se inspiró? Pues pasamos, la torre de pizza se nos inclinó. Rapeando, ¿sabes cuando rompen los cristales? Pues así, somos MCs, avisa a los chavales. Duro entrenamiento para hacer este CD. Yo cargué de balas la escopeta del Che. Pusimos palabras en la boca de Hugo Chávez. Aunque sabes que a nosotros no nos calla ni el rey. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis.